mirar, nos vemos ya la hora para apoyar. Meñando, meñando, meñando. Mueve la colita para abajo, mueve la colita para arriba y va meneando sin parar. Muévelo mami, una vez más. Mueve la colita para abajo, mueve la colita para arriba. Si sos negro cabeza, ven arriba esa cerveza, porque llegó. Conmigo los muchachos y las chicas que ya quieran bailar, las palmas hacia arriba y ven a bailar. Las pibas mamaditas empiezan a bailar, ahí mueve una colita, puñata y bora. Los pibes remamados nos ponemos a girar, nos vemos ya la hora para apoyar. Meñando, meñando, meñando. Mueve la colita para abajo, mueve la colita para arriba y va meneando sin parar. Muévelo mami, una vez más. Mueve la colita para abajo, mueve.